Radio con Todo les desea a todos los periodistas lo mejor en su día. 7 de junio, Día del Periodista. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. La querella pidió la nulidad del fallo de casación en la causa Noble Herrera. La nulidad del reciente fallo de la Cámara de Casación dictado en la causa Noble para determinar si los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son hijos de desaparecidos. Fue solicitada hoy por una de las querellas. En tanto, la querella que representa a las abuelas de Plaza de Mayo reclamaron una aclaratoria ante las diferentes posturas de los tres jueces que integran el máximo tribunal en materia penal. La presidenta firmará esta tarde convenios para radares meteorológicos y de defensa. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde el acto de firma de convenios para la construcción de radares primarios 3D y de desarrollo meteorológico a cargo de la empresa estatal INVAP, informaron voceros oficiales. A las 18, la primera mandataria encabezará en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno el acto de inauguración del Laboratorio Nacional de Referencia del Servicio Nacional de Sanidad y de Calidad Agroalimentaria, SENASA. El mismo será inaugurado a través de una teleconferencia que la presidenta mantendrá con el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, y el titular del SENASA, Jorge Amaya, quienes estarán en la sede del laboratorio ubicado en la calle Talcahuano 1660, en la ciudad bonaerense de Martínez. Vuelos suspendidos. Aerolíneas argentinas, Austral y LAN suspendieron esta mañana por razones de seguridad todos sus vuelos hasta nuevo aviso, a raíz de la presencia de nube de cenizas originada por la erupción el sábado del volcán chileno. Dos funcionarios asisten a diputados para informar sobre los fondos utilizados para las casas de las madres. El subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Alberto Bontempo, y el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, asistirán mañana a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para dar detalles sobre los fondos utilizados para la Fundación Madre de Plaza de Mayo para la construcción de casas. Así lo afirmó Fatala a través de la red social Twitter, en respuesta a la invitación que recibieron ambos funcionarios de parte de esa comisión, que preside el radical Hipólito Faustellini, en el marco de las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por Sergio y Pablo Schocklender, ex miembros de la Fundación. Piden informes al Renal por la bengala que mató a Miguel Ramírez en el recital de La Renga. La fiscal Virginia Bravo envió un oficial al Registro Nacional de Armas, Renal, para que se especifiquen las características de las bengalas náuticas y sus diferencias con las canitas voladoras, para determinar cuál fue el proyectil que impactó y produjo la muerte a Miguel Ramírez durante el último recital de La Renga a fines de abril. Murió un represor que estaba siendo juzgado por los crímenes del centro clandestino El Vesubio. El ex coronel Pedro Durán Sáenz, para quien la fiscalía había pedido una condena a prisión perpetua por su actuación en el centro clandestino de detención El Vesubio, murió anteayer, escasas horas antes de que su defensa oficial alegara en el juicio que se lleva adelante por violaciones a los derechos humanos en ese lugar. Feliz Día del Periodista. Esto fue el informativo de Radio con Todo.